Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 20 al 26 de marzo. 2016, 21 de marzo. Laura Alonso pide que se admita a la Oficina Anticorrupción como querellante en la llamada causa Chicone. Será la regla. En cada expediente judicial que tenga kirchneristas imputados, este organismo se convertirá en querellante, no por persecución política, sino por transparencia, según el relato macrista. 22 de marzo. Macri da una entrevista en el Centro Cultural Kirchner a varios periodistas al cumplir 100 días de gobierno. Los entrevistadores se pelean para ver quién es más chupamedias. Macri es el campeón de todos los tiempos de la mentira. ¿Qué pasó a partir de estas medidas? Dándonos la razón. Expo Agro, la muestra más importante del campo. Récord de venta de equipamiento. Quiere decir que esas fábricas van a volver a tener doble turno. Van a volver a incorporar gente que por ahí estaba suspendida. Porque hace más de 4 años que venían en franca decadencia y el último año casi no vendieron un equipamiento. 23 de marzo. La CTA se pronuncia. La llegada de Obama no es bienvenida para los trabajadores. Ante la venida del presidente estadounidense al cumplirse 40 años del aniversario del golpe genocida. En una carta abierta a los senadores de la Nación, Galasso, Caloni, Zaffaroni y decenas de intelectuales destacados piden rechazar el acuerdo leonino de pago a los fondos buitre. 2017. 20 de marzo. Una precisa y coordinada estrategia que aprovechó un expediente judicial como elemento de presión le permitió a la sociedad Turner Fox, Clarín, quedarse con el fútbol argentino. Así arranca la nota de Néstor Espósito que cuenta lo que todos sabíamos que pasaría. Macri intervino la AFA y le dio el fútbol a Clarín. Una investigación periodística muestra los otros sobres de Michetti, que es pauta publicitaria por fuera de la normativa. Caso aparte es el delincuente ministro Duhovne, que cobró pauta como socio de Pagni, siendo ya ministro. 21 de marzo. En la CIDH se realiza una audiencia ante la que el gobierno de Macri debe responder por la prisión política de Milagro Sala, la política migratoria y otras violaciones a los derechos humanos. Patricia Bullrich prepara el terreno. Avisa que el gobierno macrista actuará ante cortes y protestas, lo que puede tener ciertas consecuencias. 22 de marzo. Los que tienen que caer en la escuela pública. La frase de Macri no es un accidente. Forma parte del plan sistemático de destrucción de la educación pública y promoción de la privada. La emite mientras presenta un informe falso sobre resultados educativos. Primario, sexto grado, que hizo la evaluación, en la escuela pública no comprende textos. Sexto grado. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. 23 de marzo. Marcha de cientos de miles de docentes a Plaza de Mayo para reclamar por la vuelta de la paritaria nacional docente. 2018. 20 de marzo. El país lleva 4 meses de zozobra por la suerte del submarino San Juan. Con la seriedad que lo caracteriza, el gobierno, a través de Peña, manda un informe al Congreso en el que constan coordenadas que lo ubicarían en Malvinas. Luego aclaran que fue un error. Una anotación hecha a mano. 21 de marzo. Cambridge Analytica, la empresa que desató un escándalo global por la manipulación de elecciones y datos privados, trabajó en Argentina con el macrismo. Amnistía Internacional presenta un informe sobre trolls del macrismo. Actúan por efecto carroña, indican, para mostrar el hostigamiento a opositores. Entre ellos son trolls Fernando Iglesias y Eduardo Feynman. 22 de marzo. Macri anuncia el envío del pliego de su amiga Inés Weinberg de Roca como procuradora. Recordemos que hizo renunciar a Gilles Carbó mandando a amenazar su hija en articulación con Mañeto. Este pliego será un nuevo engaño, pues no tiene los votos y sobre todo tiene el procurador que quiere, el topo Eduardo Casal. 23 de marzo. En diversos reportajes, Macri se explaya sobre su afán de robarse el grupo Indalo. De cómo había sido el fallo. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos, cuidar lo que es de los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Entonces tengo que tratar de ver cuánto de todo eso se va a poder recuperar, ya una pequeña parte. Como hicieron con Greiber para quedarse con papel prensa, Clarín y La Nación calumnian en sus tapas a los dueños de C5N y presionan a los jueces para que los encarcelen y confisquen. 26 de marzo. Se descubre que Carrió y Fernando Iglesias se hacen dar pasajes por la Cámara de Diputados para supuestos viajes que no realizan, pero luego cambian por plata. 2019. 20 de marzo. Uno de los 20 parientes de Marcos Peña en el gobierno, el economista Miguel Brown, asegura que la recesión se terminó, el salario se recuperó, la inflación está mejor y el dólar sube poco. 21 de marzo. Elisa Carrió promete encarcelar al juez Alejo Ramos Padilla y lo amenaza brutalmente. Ya está muerto. También agrede a periodistas de C5N. Al Che Garay, a Aníbal Fernández y a todos los que de la cámpora, incluido el juez Ramos Mejía, y que lo protege de la corte. Vamos por ahí. Esos delincuentes, lo voy a ver preso. La justicia nos va a liquidar. Hoy no la de Dios. Ya están muertos. Solo falta el final. Que entren a un depósito. Pero ustedes están muertos hace mucho tiempo. El obrero Dante Guari interrumpe una puesta en escena de Macri para reclamarle desesperado: hagan algo en relación a la situación económica y social. 22 de marzo. El macrismo realiza pagos a las obras sociales sindicales a fin de que no realicen paros en la previa de las elecciones. A fin de 2018, el gobierno de Macri, con sus números, aumentó el desempleo el 50%. 25 de marzo. Aparecen nuevas revelaciones de cómo Macri no solo espió opositores, sino también a Larreta y Vidal. 26 de marzo. Los teléfonos del extorsionador paraestatal Marcelo D'Alessio revelan, y las imágenes son concordantes, que sus apariciones televisivas fueron coordinadas con Patricia Bullrich. En una carta a la jefatura de su partido, la Unión Cívica Radical, Mario Cimadevilla, el funcionario que Macri puso a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, ratifica que el presidente y Garabano encubren a los autores del ataque. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse perder.